Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, hola, ¿qué tal amigos de la radio DDD, Radio Defensa del Deudor? Está al aire una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta práctica, algo que en verdad les va a ayudar a resolver cualquier problema de deudas que tengan. Yo soy su amigo y servidor Ángel González, transmitiendo en vivo y en directo desde hoy una muy lluviosa Ciudad de México, Distrito Federal. Para todo el planeta a través de la magia de la internet, mi querido amigo Helmi, productor de estos programas de radio, ya está listo, ya está puestísimo allá en Guadalajara, Jalisco. Esto es Deudas, Dudas y Soluciones, y pues ya vamos a comenzar, ¿no? Y bueno, pues ya nuestro chat de la estación está abierto, está listo, www.radiodd.org, radiodd.org. Vénganse para acá, platiquen con nosotros, expónganos su caso en nuestro chat de la estación de radio. Ya está abierto y funcionando nuestra línea telefónica. Muy bien, gracias. Nuestra línea telefónica, el 0155-5916-0410. 5916-0410. Ya está funcionando nuestra línea para que si desean exponer su caso por este medio, por teléfono, que nos quieran platicar cómo va su asunto, lo pueden hacer con total y absoluta confianza. En Twitter, vamos a ver, ya en Twitter muchas personas conectadas. Vamos a mandar saludos rápidamente a nuestros amigos tuiteros. Está Gary Buitrago, le mando saludos. El Banco de Venezuela, que no nos ha respondido, a ver qué onda, pero bueno, aquí nos acompaña como casi todas las noches el Banco de Venezuela, le mando un saludo afectuoso. Iván Sánchez, ¿cómo estás? Denuncias sociales. Dice, disminuir las deudas, dice Denuncias Sociales, es el primer paso para empezar a ahorrar, pagar puntualmente los créditos y las tarjetas. Pues sí, eso es en un mundo ideal. Desafortunadamente, cuando se atraviesa alguna eventualidad, cuando nos quedamos sin empleo, por ejemplo, pues está canijo, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Está complicado, ¿no? Bancaribe, miren, también Bancaribe nos acompaña, Practifinanzas, por aquí anda también, Lana Fácil. Eso no existe, ¿no? Lo de Lana Fácil, pero les mando saludos. Wolf Oski, Anali del Rosario, Tweet Lee, Cero, no sé, Enigma Cero, Sandra Maribel, So, de Blog y Lana, también nos manda saludos, qué bueno que nos acompaña. Héctor Aces, Fede Hotel, Leo Rojo, Finanzas y Tributos, Carolina Noriega, en fin, muchas personas a través de Twitter nos acompañan esta noche. Por ahí ya tenemos algunas preguntas que nos están exponiendo. Enseguida les vamos a dar respuesta a nuestros amigos tuiteros, claro, ¿cómo de que no? Ahorita les damos respuesta. Y en nuestro chat de la estación, ya está J. Mario, ya está Manny77, ya está Helmi, productor de esos programas, está Beri Mosita, está Marcelo Contreras, estoy yo. Un saludo, qué bueno que nos acompañan todos ustedes, como cada noche, como cada emisión. Por ahí se me hace que Marcelo Contreras todavía no sabe bien cómo funciona esto. Pero ahorita vamos con él, vamos primero con Beri Mosita que dice, nos dice que reestructuró un convenio, esto en nuestro chat de la estación, dice Beri Mosita que reestructuró un convenio con fábricas de Francia, pero como también debe Liverpool Premium y no les depositó esa tarjeta, le dijeron que entonces le iban a revocar el convenio con fábricas, pero ahora no le contestan si debe o no pagar el convenio. Le preocupa que estén preparando alguna demanda, nos dice Beri Mosita. Bueno, sería interesante, Beri Mosita, saber cuánto debes, ¿no? En cuanto a fábricas de Francia, pues si ya te aplicaron la reestructura, definitivamente tu deuda ahora es más alta. ¿Cómo saber cuánto le debes en la actualidad a fábricas de Francia por esta situación de la reestructura? Es muy fácil. Nada más lo que vas a hacer es multiplicar el número de meses que te faltan, si te faltan 12 meses, 15 meses, 20 meses, no sé, por la cantidad que vas a pagar mensualmente. Eso te va a dar como resultado el monto que adeudas ya legalmente. ¿Por qué? Porque cuando aceptamos una reestructura nos estamos obligando a nuevas condiciones sobre el crédito, sobre el préstamo que teníamos. Estas nuevas condiciones van a incluir alguna nueva tasa de interés. Eso nos va a dar un saldo total mediante esta situación. Entonces, ve y mosita, sácame la cuenta, dime cómo anda tu deuda en la actualidad y ya te podremos dar un nivel de riesgo de demanda en relación a tu caso. Manny777, muy buenas noches. Helmi, ¿cómo estás? Muchas gracias. Marcelo Contreras nos pregunta que qué tan confiable es la empresa Resuelve Tu Deuda. Le tienen una propuesta para liquidar su tarjeta. Bueno, Marcelo, mira, yo personalmente no conozco a nadie, lo he dicho ya en varias ocasiones, no conozco a nadie que haya logrado liquidar su deuda. Conozco a muchas personas que se salieron del programa de Resuelve Tu Deuda para pasarse con nosotros. ¿Por qué? Porque para empezar, el descuento que consiguen las reparadoras de crédito, como Deudafin, como Resuelve Tu Deuda, etcétera, no es muy alto. El descuento que te consiguen está en el orden del 50% de tu deuda actual. Nosotros te podemos conseguir un 60, 70, 80, 90% de descuento. Ya desde ahí es cuestión de que lo pienses. Luego, Resuelve Tu Deuda y las demás reparadoras de crédito te obligan, mediante un contrato, a depositar una cantidad mensual en una cuenta a la que tú no tienes acceso, que ellos manejan, vaya. O sea que aparte están jineteando la lana de toda la gente que está con ellos. Pero bueno, vamos a suponer que ese es el menor de los problemas. El problema real va en el orden de que tú tienes que pagar una mensualidad cuando tu situación económica actual es muy precaria. Por eso te estás acercando a ellos, porque ya no te alcanza para pagar tus deudas. ¿Qué pasa si en una de esas fallas con una mensualidad? Te penalizan, te van a cobrar un porcentaje de tu dinero que tienes ahorrado. Con nosotros no existe ese problema porque tú vas ahorrando donde puedes, cuando puedes, de la manera que puedes. Si un mes le puedes meter 10 mil pesos al ahorro, ¡qué fantástico! Y eso lo vas a ahorrar donde tú quieras, en una cuenta a tu nombre, en un banco donde no debas, en un cochinito en tu casa, donde a ti te parezca más conveniente. A lo mejor un mes metes 10 mil, el otro mes no puedes meter nada, pero al que sigue le puedes meter 3 mil, y así te la vas llevando, todo adecuándose a tu situación económica actual. En este momento es muy difícil poder, pues, cumplir con un plan de pagos fijos como el que ellos manejan. La otra es que tu deuda se extiende por 2 años. No puedes negociar nada hasta dentro de 2 años. Con nosotros, si a ti te llega una propuesta o si quieres negociar tu deuda en 6 meses, lo vamos a poder hacer sin ningún problema. Si te quieres salir de las reparadoras de crédito, de cualquiera, te van a cobrar una penalización por cancelar tu contrato. Con nosotros no. En cuanto tú liquidas tus deudas en 3 meses, 6 meses, 1 año, el tiempo que a ti te tome, se termina el contrato y nosotros no cobramos ninguna penalización. Finalmente, lo que hacen las reparadoras de crédito es, aparte de las comisiones que te cobran mes a mes, te van a cobrar una comisión por la negociación. Por eso el descuento no es tan alto. Por eso el descuento nada más es del 50%. Porque tienes que pagar una cantidad importante, porque de ahí les vas a dar entre un 20 y un 30%. Así las cosas, si tú liquidas con 10 mil, les vas a tener que dar 3 mil pesos aparte a ellos. Así que si tú debías 20 y liquidas con 10 y 3, quiere decir que tu descuento ni siquiera fue del 50%. Si bien te fue, te hicieron un 40% de descuento, un 30% de descuento. A nosotros no nos pagas comisiones, no nos pagas nada, salvo una mensualidad, si quieres que nosotros te representemos legalmente, de 150 pesos masiva. Una inscripción de 850, eso es un pago único, nunca más pagas esa cantidad, y luego 150 al mes, nada más. Nosotros negociamos tus deudas, no importa si tienes 1, 2, 5, 10 acreedores, es lo mismo, 150 al mes, masiva. Y en caso de que haya una demanda en tu contra, nosotros te vamos a representar legalmente. Otra de las enormes ventajas, tú a tus acreedores ahora les vas a dar como tu domicilio legal el de nuestras oficinas ubicadas en Xola 1902 en la colonia Narvarte. Así, si existe una demanda en tu contra, la notificación y todo lo demás va a llegar directamente con nosotros. Ya nosotros te avisaremos por teléfono tranquilamente, así nada de que te despiertan y de que tienes que salir en bata a atender al actuario, o a lo mejor ni estás y nada más está tu mamá en tu casa y pues se puede poner mal en ese momento. No, a nosotros nos notifican por ti, como somos tus representantes legales. Mira, tú tan tranquilo. Ahí yo te puedo decir maravillas de Defensa del Deudor, porque yo pertenezco a Defensa del Deudor, pero ahí usa más bien tu criterio. Puedes descargar nuestro contrato de mandato, mediante el cual todo esto que te estoy diciendo nosotros nos obligamos a cumplirlo, y pídele a cualquier reparadora, a la que tú quieras, a cualquier reparadora de crédito, una copia de su contrato, y muéstraselo al abogado de tu confianza, muéstrale los dos. Dile, a ver, ¿cuál me conviene más? ¿Dónde estoy más seguro? ¿Dónde estoy más tranquilo? Cabe destacar que nosotros somos el organismo de ayuda al deudor más importante de América Latina. Y no lo decimos nosotros nada más. Lo dicen los ranqueos de internet, lo dicen los medios de comunicación, lo dice mucha gente que es totalmente imparcial cuando se refiere a la mejor opción de ayuda al deudor de todo el país. Lo dejo a tu criterio, mi estimado, ¿cómo te llamabas? Marcelo Contreras, es que me mueve en el chat y luego ya no hallo dónde está el asunto. Pero ahí está Marcelo Contreras. La respuesta, tú valóralo, dile, debo 50 mil y aquí resuelve, me dice que pago con 25 más su comisión, les voy a acabar dando como 30. Y en cambio, defensa del deudor, debo 50 y me consigue el 80% de descuento, ¿sí? Estamos hablando de que liquidas con 15 o menos. ¿Sí? Es cuestión de enfoques, ¿no? Henry 30, ¿cómo estás? Beri Mosita dice que si está en proceso de afiliación, puede ya empezar a hacer el cambio de domicilio ante sus acreedores. Sí, si ya tienes tu contrato activado, Beri Mosita, si tú ya activaste tu contrato de afiliación, ya, en ese momento ya te representamos, ya puedes comenzar a hacer el cambio de domicilio ante tus acreedores. Así, mira, nada de notificaciones, nada de sorpresas en tu casa. Y hasta la cobranza va a disminuir, porque si bien sabemos que los cobradores son muy necios y aunque nosotros cambiemos nuestro domicilio, no van a hacer caso, van a seguir yendo al de nuestra abuelita, al de nuestra mamá, al de la casa, al del trabajo, al que tengan. También es una realidad que si les damos un domicilio aquí en el Distrito Federal, que es donde se encuentra el 90% de los despachos de cobranza, pues van a venir aquí en lugar de ir hasta sus casas. Eso también alivia incluso a los cobradores, ¿no? A los despachos de cobranza, que gastan menos en estar enviando gente a lugares muy remotos de la República Mexicana. Ya vienen directamente aquí. Y pues nosotros los atenderemos, ¿no? A ver, díganos, señor cobrador, ¿qué se le ofrece en relación a mi representado legal? No, que pague. No se preocupe, nosotros lo estamos representando. Eso hasta le va a dar más confianza al afiliado, ¿no? Más seguridad, porque dice, bueno, ahí está defensa del deudor, ellos se encargan de todo este asunto. Si me demandan el día de mañana, ya ni siquiera van a venir a mi casa, me van a notificar ahí, en las oficinas de mis representantes legales. Y así que embargo, nada, que qué me preocupo de que vayan a asustar a mis hijos o a quien sea, o que mis vecinos vayan a salir, tampoco, nada de eso va a ocurrir. Dice, ¿quién dice? Maleza, ¿cómo estás, Maleza? Muy buenas noches. Berimosita nos dice, lista para escuchar nuestros consejos. Muchas gracias, Berimosita. Que Marcelo ya puso ahí. Pero sí me está escuchando, que es lo bueno. J. Mario, saludos a todos. ¿Cómo ven esta reforma legal? Por ahí a mediados del año pasado les comentábamos a todos ustedes que Defensa del Deudor se estaba acercando a un partido político para buscar una reforma de ley que primeramente castigara la cobranza abusiva, la cobranza poco ética, ¿no? Sobre todo en los lugares de trabajo, ¿sí? Precisamente este partido, porque dijimos que hasta que pasaran las campañas electorales les íbamos a decir de quién se trataba, era el PRI. Cuando se hizo el cambio de gobierno ahí en el Estado de México en noviembre, hubo una comida, un pequeño desayuno al cual nosotros acudimos y estuvimos platicando con ellos. Y hablando con los principales representantes de este partido, pues les propusimos la idea, ¿no?, de que impulsaran alguna reforma. El día de ayer, finalmente, ya se está empezando a mover este engranaje jurídico por parte de este partido para que exista un castigo directo sobre la cobranza amenazante, que ya se impongan sanciones como la cárcel ante esta situación. Y a nosotros nos parece perfecto. El día de hoy nos comunicamos a la oficina de este senador para ver en qué podemos ayudarles, ¿no? De qué manera podemos impulsar más rápidamente esta reforma legal. Nos contestó la secretaria personal, por fortuna logramos comunicarnos con ella, del senador del PRI, y nos dijo que no había ningún problema, que estaban muy conscientes, del senador Jesús Casillas, por cierto, al que le mando un saludo, de nuestra existencia, de que estaban muy conscientes de que estábamos apoyando estas reformas. Y en estos días se van a poner en contacto con nosotros para que platiquemos con el senador. Yo espero que de aquí al viernes ya tengamos alguna respuesta por parte del partido. Y ver qué, de qué manera se va a desarrollar esta situación. Y definitivamente buscar la forma de que se apruebe ya. Tenemos que impulsarla para que se apruebe ya definitivamente. Y entonces sí, ya podremos actuar de una manera mucho más efectiva en contra de los malos cobradores. Aquí lo que va a pasar es que nosotros, como sus representantes legales de todos nuestros afiliados, vamos a poder interponer la denuncia correspondiente por ustedes en el Ministerio Público. Supongamos que el cobrador les está llamando a su trabajo y los hostiga y ya les bloqueó las líneas. Aquí la Condusef, ya olvídenla, ya no tendría nada que hacer. Ya nos vamos a instancias legales. Ustedes nos llaman a nosotros, oigan, ¿saben qué? El despacho X o Y me está llamando, me bloquea el conmutador, ya me regañaron en mi trabajo. Ah, perfectamente, ¿tiene usted el nombre de la persona que le está llamando? Sí, fulano de tal, que por regla general, pues no dan su nombre verdadero, pero es importante tener un nombre. Y entonces Defensa del Deudor, en representación de ustedes, de nuestros afiliados, se apersonará en el Ministerio Público e iniciará con esta denuncia, luego iremos a la ratificación, por supuesto, de la denuncia, todo el trámite legal para que se imponga un castigo directamente. Si no se puede contra el individuo, sí, una sanción directa contra el despacho. ¿Qué va a pasar? Que vamos a estar metiendo estas denuncias constantemente y a los despachos más malos, la ley los va a obligar a que se vayan por la derecha. Ahí sí ya va a ser algo totalmente efectivo, donde los cobradores van a saber que hasta la cárcel se pueden ir. Vamos a olvidar para siempre que un cobrador vaya a su casa y me los amenace, me los insulte, porque de inmediato nos llaman por teléfono a nosotros, solicitamos la patrulla y a la cárcel se va ese cobrador. Y yo espero que este programa lo estén escuchando algunos cobradores o muchos cobradores y piensen un poquito en las consecuencias que ahora sí van a tener sus acciones. Porque ahora sí va a haber una sanción legal en contra de la mala cobranza, lo que a mí me parece fantástico. Y aunque yo sé que este partido político no tiene mucha buena fama, aquí lo importante es que un partido político, el que sea, haga algo bueno. Nosotros somos totalmente apartidistas, no navegamos con la bandera de ningún partido político, pero sí vamos a buscar que un partido, el que sea, impulse esta ley. Y en este caso, con el que tuvimos el acercamiento desde el año pasado, fue con el PRI. Y ahorita ya finalmente, tal como lo prometieron en cuanto acabara todo este asunto de las elecciones y que su candidato se quedara y todo, tal como lo dijimos nosotros hace algunos meses, ya está sucediendo. Así que esperen las excelentes noticias que les tenemos ya en breve, en unos cuantos días. Verán nada más de lo que se trata. Y le mando un saludo, por supuesto, al senador priista Jesús Casillas, que es el principal impulsor de esta reforma legal para que exista un castigo ya, ahora sí, efectivo, contundente, real, en contra de los cobradores que se van a poder ir de 2 a 8 años a la cárcel por realizar una cobranza agresiva. Como decíamos hoy en la junta que tuvimos en la organización, por supuesto, lo difícil va a ser probar esa cobranza, ¿no? Porque si a ustedes les llaman por teléfono y los amenazan, va a ser muy complicado poderlo probar. Solamente que los visiten en su casa, que el ilícito se ejecute de una manera contundente, en flagrancia. Cuando son llamadas telefónicas va a ser muy difícil probarlo, pero sí, ante una sanción legal, el despacho de inmediato se va a alinear. Va a decir, bueno, es que aquí estos cuates de Defensa del Deudor ya me metieron 6-7 denuncias y todas están avanzando. Me tengo que ir por la derecha porque si no, en el día menos pensado me cierran el changarro. Así de ese tamaño. Lo cual demuestra que la organización, que el hacer las cosas, da frutos. Tarde o temprano, estas acciones dan frutos. Y vamos a darle seguimiento, no lo vamos a dejar descansar. Vamos a platicar con el senador y con quien haga falta para que esta reforma se apruebe a como dé lugar. Ya les tendremos noticias próximamente. Esperamos la respuesta de la oficina directa del senador Jesús Casillas, y en base a eso, pues ya diseñaremos la estrategia. A seguir, por supuesto. Y ya se va a acabar este problema, por ejemplo, para Alejandra, que a cada rato le llaman y la molestan. Ya todo eso, ya olvídenlo, se acaba para siempre. Nuestros amigos tuiteros, ahorita voy con ustedes, no se preocupen. Nos vamos a Twitter. Dice Helmi que a pesar de todo salió bien la llamada, ya la escucharon. Sí, la estaba yo escuchando antes de entrar al aire con este programa, estaba escuchando la repetición del día de ayer. Y bien que mal, se escucha como el AM viejito, ¿no? Como el AM que escuchábamos en los radios de nuestros padres. Pero no salió tan mal, al final se logró. sacar adelante el programa, lo que a mí me parece fantástico. Y eso es algo que ninguna reparadora, volviendo al asunto este de la reforma de ley, es algo que ninguna reparadora de crédito está haciendo. Ninguna. Para nada. Dice Leoncito 74, yo nos dice, ¿cómo estás? Choc 47, muy buenas noches, ¿cómo te encuentras? Marcelo Contreras, gracias. ¿Cómo puede acercarse a nosotros para liquidar la deuda? Debe 53,000, tiene ahorita un ahorro de 24,000. ¿A quién le debes, Marcelo Contreras? Sería cuestión de saber eso, ya te diremos. Porque te aseguro que ninguna reparadora de crédito te va a decir, sí, ya mañana te ayudamos a negociar para que pagues. No, primero vas a tener que depositar 2 años, es el promedio, ¿no?, de lo que firma uno con ellos. O sea, 24 meses de dar una mensualidad. A ellos no les interesa que tengas un ahorro. Ellos no van a dejar que hagas tu negociación con eso. Ellos te van a decir, ah, perfecto, tiene 24,000, échelos para acá. Y mientras vamos viendo a ver qué ocurre, ¿no? Deposítelos. O vaya dando mensualidades. Eso en el mejor de los casos. Y ya por ahí del 2014, en una de esas ya te van a dejar negociar. Aquí no. Aquí tú sabes que tengo 24, perfecto, ahórralos, guárdalos. No necesitas dar ni un centavo a nosotros de eso. Solamente pagas tu mensualidad y punto, porque te vamos a representar legalmente. Pero son 150 pesos masiva, nada más. Y listo, ya con eso. Por cierto, que hablando de esta situación de la mensualidad, va a haber un incremento. Esto no va a afectar a nuestros amigos que ya están afiliados. Ellos permanentemente, hasta el día que liquiden sus deudas, porque hay algunos que les va a tomar 2, 3, 5 años porque su situación económica es muy mala, hasta ese día nos van a pagar los 150 al mes, masiva. Pero a los nuevos afiliados sí, a partir del 1 de noviembre ya va a haber un incremento en la afiliación. Todavía no sabemos bien cómo va a estar ese asunto, nomás se los voy adelantando. A partir del 1 de noviembre. Todavía todo octubre vamos a seguir con la afiliación tal cual, tal como está a la fecha. A partir del 1 de noviembre sí ya va a haber un pequeño, no crean que va a ser algo excesivo ni mucho menos, pero sí ya se requiere un ajuste. Desde 2009, desde que comenzamos con nuestras primeras oficinas, hemos mantenido el precio, y ahorita sí ya es necesario que lo incrementemos un poquito, pero nada espectacular, no se preocupen en ese sentido. Dice Desorientada que si deja de pagar la mensualidad de defensa del deudor, ¿qué puede hacer para ponerse al corriente? Desorientada, precisamente ahorita tenemos una promoción de todo el mes de octubre, donde tú nos llamas, nos dices tu caso, porque yo no manejo esto, lo maneja el área de afiliaciones o de pagos. Les dices que quiero reactivar mi afiliación y ya te van a hacer la cuenta y te van a aplicar un 30% de descuento sobre esa cantidad. Es la promoción que tenemos ahorita, porque también a partir del 1 de noviembre ya no va a haber reactivaciones. Ya no podemos, ya es mucha la gente que tenemos afiliada y tenemos que darle prioridad a la gente que dice, bueno, órale, yo cumplo, ahí está mi pago, que no es mucho, y les damos una representación legal integral. Si ustedes quieren reactivar, todavía tienen todo lo que queda de octubre para hacerlo, con el descuento del 30%, porque a partir del 1 de noviembre ya no va a haber reactivaciones. Si pierden su afiliación, tienen que volver a afiliarse desde el principio. Todo, volver a enviar documentos, volver a pagar la cuota de inscripción, todo, desde ceros. Muy importante, ¿sí? Por favor, porque si ya no tenemos la capacidad, ya es muchísima la gente. Dice Manny 777, que ¿qué necesita para afiliarse con nosotros? Ahí mi querido amigo Hedme ya puso el enlace. Afíliate, sigue las indicaciones y ahí está el enlace para las personas que deseen afiliarse a Defensa del Deudor. Dice Alejandra que no escucha, pero lee. Siguen llamándole. Qué mala onda que no nos escucha Alejandra, hombre. Estaría genial que nos pudiera escuchar. Roy de Guadalajara nos comenta que manda saludos a todos. Vamos con mis amigos tuiteros, porque aquí tenemos algunos casos interesantes que nos han enviado. Vamos a ver, aquí está. Dice Alarcón Ramírez que si le podríamos ayudar, ya que tiene una deuda con su casita, ya que le llegó una notificación que tiene que pagar a patrimonio. Aquí hacemos una pausa en el caso de Alarcón Ramírez, que a través de Twitter nos hace llegar este comentario, para pues aclarar esto, ¿no? Esta situación, su casita está en proceso de quiebra, ya está por desaparecer, legalmente hablando, y algunas otras empresas, tanto nuevos adquirientes como gestoras de cartera vencida, están llevando las cuentas de los diferentes acreditados con su casita, entre ellos nuestro amigo Alarcón Ramírez. Continúa diciendo que quiere saber si es verdad que tiene que pagar a hipotecaria patrimonio. Su mensualidad era de 2,400 y ahora le dicen que tiene que pagar 3,500. La verdad, pues no le alcanza para pagar esa cantidad. Le gustaría ver si le podemos ayudar para saber a quién le va a pagar y ver si le podrán reducir la mensualidad, por favor. Necesita ayuda, no sabe qué hacer. Claro que sí, Alarcón Ramírez, esto a través de Twitter. Lo que tienes que hacer primeramente es acercarte a la Condusef, ¿sí? lo vamos a usar como medio arbitral a nuestros amigos de la Conducef. Les vas a decir, ¿sabes qué? Mira, esto mismo que me estás diciendo a mí, que tú tenías tu hipoteca con su casita, que está en proceso de quiebra, y que se te acercaron estos señores de Hipotecaria Patrimonio, pero te están subiendo la mensualidad, ¿no? Y a ti no te alcanza. Obviamente tú tienes un contrato firmado con su casita, el cual no tiene por qué verse afectado por el proceso de quiebra. Las condiciones contractuales se mantienen, aún con el nuevo adquiriente. ¿Por qué? Porque aquí en este caso tú no estás fallando con tus pagos mensuales, tú los estuviste cumpliendo. Aquí los que están fallando son los acreedores que están desapareciendo, están quebrando. Entonces, tus derechos, tus obligaciones contractuales se mantienen firmes durante el traspaso, mientras se hace la transición, vaya, hasta el nuevo acreedor. Este proceso puede tomar años. Estamos hablando que llevamos más de, bueno, ya casi 2 años con este asunto de la quiebra de su casita y todavía no se acaba de definir. Entonces, ahora lo que tienes que hacer, Alarcón Ramírez, es acercarte a la Conducef. Te tienes que acercar a la Conducef, decirle, ¿sabes qué? Quiero que me aclaren este asunto. Lo que va a hacer la Conducef es que va a llamar a los representantes de su casita y a los representantes de Hipotecaria Patrimonio para que nos expliquen ahí motivo, razón o circunstancia por la cual te están incrementando tu mensualidad. Normalmente lo que hacen estas gestoras de cartera vencida es que suben la mensualidad para llevarse mayores ganancias. Por regla general, el deudor se encuentra desinformado, no sabe qué hacer, no sabe con quién acudir y termina pagando esta mensualidad más elevada, aunque esto implique una afectación importante en su patrimonio o en su economía. Y mientras tanto, pues, estos señores de Hipotecaria Patrimonio felices y contentos. Aquí lo que tienes que hacer, mi estimado Alarcón Ramírez, es no permitir este abuso. Acércate a la Conducef, dile, ¿sabes qué? Por consejo de defensa del deudor, estoy aquí con ustedes porque mi situación es esta. Les explicas tal cual y ellos, por ley, tienen que llamar a los señores de su casita de Hipotecaria Patrimonio para que nos expliquen. Y te garantizo que van a ajustar este pago mensual a lo que tú estabas pagando. Obviamente, Hipotecaria Patrimonio tiene que demostrar mediante documentos que ellos son los gestores actualmente de tu cuenta. Si no lo pueden probar, tú puedes dejar de pagar en lo que se resuelve esta situación porque no hay a quién pagarle. Eso sí, mi estimado Alarcón Ramírez, tienes que ahorrar. Haz de cuenta que vas a estar pagando tu mensualidad, abre una cuenta en un banco donde no tengas deudas y ve depositando ahí tu mensualidad de manera religiosa, muy puntual, para que llegado el momento tú cuentes con recursos suficientes para regularizar tu situación. Hazlo de esta manera, mi estimado Alarcón Ramírez, verás que no tendrás mayor problema. Ahorita seguimos con nuestros amigos tuiteros que sí están desatados el día de hoy, que bueno, me da mucho gusto. Pero vámonos al chat de la estación, que nos dice Helmix, que le manda saludos a todos y todas los que ya están y los que van llegando a esta charla del chat de la radio DDD. Roy de Guadalajara, muy buenas noches, ¿cómo te encuentras? Le manda saludos a Helmi y a J. Mario. Dice Alejandra que escucha en momentos. ¿Cómo estás? Dice Marcelo Contreras que le debe a Banamex. Bueno, mi estimado Marcelo Contreras, con Banamex te podemos conseguir un 80% de descuento en promedio. Si debes 53,000, estamos hablando que con unos 10,600 aproximadamente, ¿no? Podrían ser 11, 12, pero es un aproximado. Con unos 10,600, o podría ser menos también, por supuesto, ¿sí? Podría ser menos. Liquidas tu deuda con Banamex, ¿qué te parece? Tú checa las condiciones, di, bueno, y estos señores de la reparadora de crédito, ¿cuánto me van a cobrar por hacerme, entre comillas, el favor? Y diles, oye, disculpa, reparadora de crédito, y si me demandan, ¿ustedes me proporcionan un abogado sin costo que me defienda sin importar el estado de la república? ¿O puedo dar su domicilio legal para que ahí me lleguen las notificaciones judiciales en caso de demanda? ¿Sí? Yo creo que son preguntas claves, ¿no? ¿Cuánto me van a cobrar si hay representación legal y si pueden ustedes dar el domicilio de la reparadora para que lleguen las notificaciones de carácter judicial? Ya con eso dirás, bueno, ¿qué es lo que más me conviene a mí, no? ¿Qué es lo más conveniente? ¿Dónde voy a pagar menos? ¿Dónde tengo mayor seguridad? Dice Helmi, antes dice Alejandra que no ha podido entrar, pues no tiene internet, pero sigue leyendo cada que puedo. Nos sigue agradeciendo, aunque sí le ponen muy de malas las llamadas y los papeles que le mandan hasta por mail. No te preocupes, eso está por terminarse, tal como se los dijimos. cuestión de que acabara este asunto electoral y vamos a comenzar con esto de las reformas. Espérense tantito. Y por ahí van a decir, no, se están colgando. No, verán ustedes. Pausados, con calma, verán ustedes. Dice, porque sí, luego la gente inventa cualquier cantidad de cosas. Dice Julia Mejía, ahora resulta que adivinamos el futuro. Dice Julia Mejía que si pueden mandarla a Buró de Crédito por BTV, que es muy difícil de cancelar. ¿Cómo puede cancelar BTV? ¿La pueden mandar a Buró? Bueno, lo que pasa es que Julia Mejía, cuando contratamos este tipo de servicios de televisión de paga, también firmamos un contrato. Un contrato que nos obliga a determinado plazo, a determinado tiempo. A lo mejor no es tu caso, pero esta es la regla general. Sucede que muchas veces lo que nos ofrece la compañía de televisión de paga no es lo que nos promete, no es lo que nos cumple, perdón. Lo que nos promete no es lo que nos cumple. Nos promete la belleza infinita y resulta que son cosas completamente diferentes al momento de utilizar su servicio. Y es cuando comienzan los problemas y queremos cancelar el servicio y nos salen con que no se puede porque tenemos un plazo forzoso a determinado número de meses. ¿Qué hacer? Ahí lo que tenemos que hacer, Julia Mejía, es acercarnos a la Profeco. La Profeco es la autoridad que en este caso se va a encargar de obligar a la compañía que nos está proporcionando el servicio a cumplir con lo estipulado, con lo que nos prometió, o en su defecto, a cancelar el contrato. Las cosas se tienen que hacer bien, porque ¿qué pasa si dejamos de pagar nada más porque el servicio no nos convence, no nos parece? Pues sencillamente que le estamos dando la razón al acreedor o a la prestadora de servicio. Le estamos diciendo, ¿sabes qué? No le estoy pagando, el que está haciendo mal las cosas soy yo. Y la razón la tiene la compañía de televisión de paga. Aquí las cosas bien. Si vemos que el servicio no es el que nos prometieron, de inmediato acudir a la Profeco para que nos cumplan con lo estipulado o que nos cancelen el contrato. Porque no vamos a pagar por muy contrato, por muy tiempo obligado, por muy lo que sea, no tenemos por qué pagar un servicio que no es lo que nos ofrecen. Hagan valer sus derechos, señores. Haciendo las cosas bien se obtienen buenos resultados. No es nada más de dejar de pagar porque no me cumplieron, no. Ahí estamos nosotros haciendo las cosas mal. Y entonces sí, vienen los problemas del Buró de Crédito, vienen los problemas de que luego nadie nos quiere dar un crédito, un financiamiento, porque la bendita compañía de televisión nos tiene con una mala nota ahí porque no le hemos pagado. Vienen todas esas complicaciones. Entonces, Julia Mejía, definitivo, acércate a la Profeco y haz valer tus derechos para que puedas cancelar ese contrato conforme a derecho, por supuesto. Le manda saludos J. Mario a Roy, que qué milagro. Alejandra le da las gracias a Helmi. Ya fueron a su casa, pero no abrió. No sabía que eran ellos, pero solo dejaron otro papel en la puerta de su domicilio. Alejandra, no tienes nada que agradecer. Vamos a seguir insistiendo, por supuesto. Y ya estamos a nada, espérense tantito, verán ustedes. Roy de Guadalajara dice que no ha podido conectarse seguido por cuestiones de trabajo. Espera ya reintegrarse y estar más seguido. Le da gusto volver a saludar a mi amigo J. Mario. Qué bueno, Roy de Guadalajara. Yo también te mando un saludo y un abrazo. Gluglu nos dice que también tiene un crédito hipotecario, que antes era con su casita, ahora con hipotecaria patrimonio. Muy parecido al caso que leímos hace un momento de Alarcón Ramírez. Igual. Sigue teniendo los incrementos anuales que afectan únicamente al inicio del año, de acuerdo al salario mínimo. Ahí los créditos hipotecarios en base al salario mínimo también son un desastre, ¿eh? Tampoco podemos saber cuánto vamos a terminar pagando. Pero bueno, pero no ha podido poner su deuda en moneda nacional en lugar de UDIs. Aunque entonces está en UDIs. Las UDIs no se incrementan en base al salario mínimo, se incrementan en relación a la inflación, que es todavía peor, porque también por regla general la inflación siempre es más alta, ¿no? El incremento de la inflación siempre es mayor que el del salario mínimo. Pero bueno. Dicen que de momento esto no se puede hacer. Sí, definitivamente no se puede hacer, Gluglu, porque me dice Helmi que me brinqué su mensaje. Ahorita lo leemos, Helmi. Ah, sí, sí lo leí. Ahorita lo leo. Es que le estaba dando una pausa. Dame un segundito. Porque se encuentra en proceso. Está en proceso de quiebra su casita. Ahorita te encuentras en un limbo. Ahorita no vas a poder hacer nada hasta que no se formalice todo el asunto con el nuevo acreedor. Y todavía falta un poco. Si tú tienes alguna duda, Gluglu, o no sabes bien cómo proceder, acércate a la Condusef. Dile, ¿sabes qué? Yo tengo este problema con su casita. Quiero que me los llamen para que me aclaren mis dudas. Y lo que va a hacer la Condusef es ponerse en contacto con su casita para, pues, coordinarse contigo y que puedan responder a tus preguntas. Lo mismo con hipotecaria patrimonio. Pero hazlo así. Si de momento no se puede hacer el trámite, mejor espera. Eso es lo mejor que se puede hacer. Ahora sí vamos con mi amigo Helmi, porque dice, me brinqué su mensaje. No, no me lo brinqué, lo leí, pero dije, le voy a dar pausa para acabar rápido con las asesorías hasta este punto y poder comentar. Dice que en Noticieros Televisa Guadalajara, la reportera periodista Gabriela Aguilar está haciendo reportajes muy buenos. En esta semana sobre las tarjetas clonadas y anteriormente los reportajes sobre el acoso de los despachos. Le gustaría que nos pusiéramos en contacto con ella para que nos entreviste y podamos ayudar a más tapatíos que no saben de defensa del deudor. De hecho, mi estimado Helvig, ya le mandamos un correo hace unas semanas, te comenté. Y vamos a mandarle otro para ver si hay manera de que nos podamos coordinar y platicar de lo que estamos haciendo. Pero, de cualquier forma, no te preocupes, ya vendrán esas entrevistas como las hemos tenido aquí en el Distrito Federal, muchísimas, en medios tan importantes como Foro TV, como Canal 11, medios nacionales como El Economista, El Financiero, etcétera, todos lugares donde hemos estado, donde hemos participado. Todo es cuestión de hacer las cosas bien y con calma. Ahorita en este momento, mi estimado amigo, nuestra prioridad la vamos a enfocar en esta reforma legal para que el acoso ya sea tipificado como un delito. Y les vamos a tener noticias excelentes. Ustedes espérense tantito. Y pues ya más adelante pues vemos lo de la televisión. El chiste es dar pasos más concretos, ¿me explico? Los medios son bien importantes y me parecen fantásticos, pero yo creo que ahorita lo primordial es esta reforma de ley. Pero vamos poco a poco, te aseguro que lo vamos a concretar también esto de la televisora allá en Guadalajara. Y por ahí, entre otras noticias también interesantes, hace un par de días Grupo Fonacot anunció que ya tiene tarjeta de crédito Mastercard. Antes, cuando uno tenía un crédito con Fonacot, uno tenía por la obligación, digamos de alguna forma, de comprar en los establecimientos afiliados a Grupo Fonacot. Es decir, que si uno quería comprar una televisión, el lugar donde uno la iba a comprar tenía que estar afiliado. A partir del día de antier, ya tienen vigente, ya tienen lista una tarjeta Mastercard que va a sustituir la tarjeta anterior de Grupo Fonacot. Esto es opcional, esta tarjeta de crédito es opcional para todas las personas que ya tienen su crédito vigente con Fonacot. Si ustedes ya tienen un crédito y quieren esta tarjeta de crédito, simplemente se acercan a Fonacot, la solicitan y les hacen el cambio del plástico. Les cambian su plástico tradicional por el Mastercard. Si ustedes se quieren quedar con su tarjeta tradicional, también lo pueden hacer. Pero a partir de noviembre, todas las personas que adquieran un crédito nuevo con Grupo Fonacot ya van a tener esta tarjeta. Por definición ya no va a haber otra, solamente la tarjeta Mastercard. Esto tiene sus pros y sus contras. Los pros son que el interés que maneja Fonacot está muy por debajo que el bancario. Pero lo que sí va a ser un hecho es que mucha gente, como no sabe utilizar los créditos, pues a lo mejor se engolosina, ¿no? Y compra más allá de su capacidad. La ventaja es que Fonacot no da un crédito mayor al 20% de los ingresos del acreditado. Eso está muy bien. Pero ¿qué pasa si el acreditado pierde su chamba? Pues comienzan los problemas. Entonces, a todos mis queridos radioescuchas que quieran el crédito Fonacot o que lo tengan y deseen la nueva tarjeta, antes de hacer nada, acérquense al Fonacot, vean términos y condiciones y si les resultan convenientes, adelante. De otra forma, mejor espérense. Estamos buscando una entrevista con el licenciado Gabriel Ramírez Fernández, presidente de Grupo Fonacot. Espero que nos la conceda en estos días para platicar con él un poco más a detalle en relación a esta nueva tarjeta de crédito y que nos explique bien cómo va a estar el asunto, que yo creo que es lo más importante para todos ustedes. Estén al pendiente, ya les informaremos en su momento. Dice, ¿quién dice? Gluglu, ya la leímos, mi amigo Helmi también, ya le dimos lectura. Dice Elena que si podemos señalar, que si pueden señalar su casa, que está a su nombre con el monto de 250,000, que es lo que le debe a una tarjeta de crédito. Está ya asociada, si quiere venderla, le descontarían esa cantidad. Mira, Elena, pueden señalar cualquier cosa, ¿no? Durante un embargo, el abogado puede decir, como el deudor se niega a señalar bienes, pues yo señalo la casa, ¿sí? Y ahí va a quedar asentado, el actuario tiene la obligación de decir, pues se señaló el inmueble y se retiran. Ya tu abogado, durante el proceso judicial, podrá utilizar las excepciones necesarias para destrabar el embargo, como que, por ejemplo, la casa no sea tuya todavía, que le estés pagando, o que el valor catastral del inmueble sea muy superior a lo que la ley permite en relación al embargo, que es hasta por 3 veces el monto demandado. Por ejemplo, si a ti te demandan por 250 mil pesos y tu casa vale 1 millón, no la pueden embargar porque supera esas 3 veces. Este es un candado para evitar que si uno debe 10 mil, pues le embarguen a uno una casa, ¿no? Porque pues sería, imagínense nada más la cantidad de abusos. Entonces ya tu abogado se encarga de destrabar el embargo, tú recuperas tu inmueble y el proceso judicial sigue su curso. Si la casa, por el monto que adeudas, corre el riesgo de un embargo, ¿sí?, que alcance a cubrir esas 3 veces que señala la ley, pues entonces sí, se puede poner a remate. Y si, por ejemplo, a ti te demandan por 250 mil y durante el remate se obtienen 500 mil, a ti te tienen que dar esa diferencia. 250 mil para el acreedor y los 250 mil restantes para el demandado. Ojo, esto es un ejemplo, no quiere decir que sea una regla general. Normalmente se rematan los bienes y en la primera moneda, como es muy alto el valor de la casa en remate, nadie las adquiere, se esperan a la segunda. Y en la segunda, pues el valor ya es muy bajo, muy pocas veces se logra recuperar el monto demandado. Y entonces al demandado pues ya no le toca nada. Yo estoy hablando nada más de lo que puede ocurrir en algunas ocasiones muy particulares. Ojo con ese asunto. Porque la casa se remata, no crean que se pone a la venta tradicional, ¿no? Es en subasta pública y el mejor postor se la lleva. Y normalmente los montos que se pagan por ese tipo de bienes son muy bajos. Dice Gluglu que cuando adquirió la casa tenía mucho ahorro en su Afore. Ya era para que hubiera terminado de pagar la casa. Sí, hombre, es que, híjole, eso en UDIs. La unidad de inversión es algo terrible. Deberían de desaparecer por ley. Debería de ajustarse que todos los créditos en UDIs pasen a pesos de manera automática en una tasa fija. Porque la gente que tiene su hipoteca en UDIs no sabe cuánto va a terminar pagando por su casa. Porque, repito, la UDI se maneja en base a la inflación. Los puntos porcentuales que se incrementa la inflación cada año son los puntos porcentuales que se incrementa en su valor la UDI. Y entonces un peso pues ya no vale un peso, al rato son 2, 3, 5 pesos. Y nuestra mensualidad se va incrementando de una manera astronómica. Y al rato debemos mucho más que lo que debíamos al principio. Y el valor del inmueble es menor. Entonces a mucha gente ya no le conviene conservar la casa y mejor la abandonan, ¿eh? Abusados. Abusados con eso, debería ya desaparecer por ley. Las UDIs adiós y volvemos a los pesos como en su momento, ¿no? Sucedió al revés, que todos los créditos por ley en pesos pasaron a UDIs para, entre comillas, proteger de la inflación tan terrible que hubo en aquellos años. Ahora debería ser al revés, ya pasó, ya eso, ya olvídenlo. Ya esa crisis ya la superamos una vez más, entre comillas. Ahora vamos a regresar todos esos créditos en UDIs a pesos, a ver, ¿por qué no? Yo me lo pregunto, ¿no? ¿Por qué no se puede? Dice Henry, todo esto en nuestro chat de la estación, ahorita voy a Twitter, que sabe que existe una promoción de Banamex que nosotros hicimos, que si se la podemos hacer llegar, tiene el 20% de la deuda, debe 73,500. ¿Es posible iniciar los trámites de negociación con nosotros teniendo esa cantidad de ahorro? Está afiliado, ya vio los requisitos para aprovechar esos descuentos. Con mucho gusto, Henry, pero necesitas ponerte en contacto con nuestra área de negociaciones. Yo no llevo eso. O sea, yo aquí veo que eres Henry 30, pero yo no sé cuál es tu número de contrato, cuánto tiempo llevas afiliado, nada. Y uno de los requisitos que sí pide el área de negociaciones es que tengan el 30% ahorrado. ¿Sí? El 30% ahorrado. Para tener un colchón para poder negociar. Nosotros siempre vamos a buscar el máximo descuento posible. Porque, como decía al principio del programa, a nosotros no nos pagan ningún tipo de comisión. Nosotros, entre mejor descuento se lleven ustedes, fantástico. Pero necesitamos tener un colchón por si el acreedor dice, ¿sabes qué? Yo a Henry 30 le doy el 70% y no le puedo dar más descuento. Entonces tú ya tienes tu 30% ahorrado y liquidas. Porque pues esto es una negociación, no existe certeza. Pero mínimo te conseguimos un 70%. A lo mejor es el 80%, qué bueno. A lo mejor es el 90%, magnífico. Pero si es el 70% ya tienes que tener la lana, porque ¿qué pasa si no la tienes? Puede decir el acreedor, bueno, ¿qué pasó? Pues me hicieron negociar y todo, y ahora me salen con que no tiene el dinero su representado, pues ¿de qué se trata, no? Entonces, sí, requisito indispensable, Henry, que tengas el 30% ahorrado para participar. Eso es de ley. Dice Beri Mosita que si se pueden afiliar su hermano y ella, o él, con la misma inscripción, aunque cada quien pague su mensualidad, exactamente, eso se llama afiliación familiar, Beri Mosita. Es afiliación familiar. Y lo hacen así exactamente, nada más pagan una inscripción y ya después cada uno paga su mensualidad. que si lo hacen ahorita antes del 1 de noviembre, sería eso, los 150 masiva, porque a partir del 1 de noviembre va a haber un incremento, que no va a ser muy alto, pero pues yo creo que les conviene mucho más que sean los 150 masiva, ¿no? Julia Mejía, hombre, no tiene nada que agradecer. Dice que no esperaba que le adivinara el futuro, pero gracias. Solo preguntó. No es que te adivine el futuro, pero pues tengo que dar más o menos una explicación detallada, ¿no? De cómo está el asunto. Si quieres créditos a futuro y tienes ese problema con BTV, pues nadie te los va a querer dar. Eso es lógico. Jesús Casillas es de aquí, bravo. Marcelo Contreras ya descargó las instrucciones para afiliarse. Mañana manda la información. ¿Qué sigue después de los 53 mil pesos que debe con Banamex? ¿Cuándo debe liquidar la cantidad negociada por nosotros? Mira, el promedio depende cuánto tengas en mora, mi estimado Marcelo Contreras. Es una información que me gustaría me dijeras antes de que acabe el programa para darte una proyección más o menos en cuánto tiempo. Pero los mejores descuentos, nosotros nos vamos a encargar, somos tus asesores, aparte de tus representantes legales, somos tus asesores. Y nos vamos a encargar de decirte el punto exacto en el que vamos a obtener el mejor descuento. Y esto se da con Banamex en promedio, no está tallado en piedra ni mucho menos, esto es un promedio nada más. A partir del octavo mes en mora. Ahí es cuando podemos conseguir un 80, un 85% de descuento. Entonces te diremos, ¿sabes qué? Ya, estamos en el octavo mes de mora a negociar, ahora es cuando. Pero también tenemos promociones bien interesantes donde no es necesario que tengas tanto tiempo en mora y te podemos conseguir también un magnífico descuento del 70, 80, 85% con Banamex. Entonces de eso también les vamos informando a nuestros queridos afiliados. Ahorita tenemos uno que ya arrancó la promoción, pero tú puedes participar en la del año que entra, la primera. Tenemos normalmente 3 o 4 de estas promociones durante el año. Y me parece que va a ser en febrero o marzo. En esa también podrías participar. Y mientras ya tienes protección jurídica, si te llega a demandar el banco, pues ¿qué te preocupa? Nosotros nos encargamos de todo el asunto. Hasta recibimos tu notificación por ti. Dice Maleza que ojalá pudiéramos ayudarlos con esa situación de las UDIs. A mí me encantaría. Mira, vamos paso a pasito. Afortunadamente hemos crecido muchísimo. Digo, ya somos el organismo de ayuda al deudor más importante de América Latina. Y eso es indiscutible. Y no estoy diciendo mentiras, ni digo, ay, sí, nosotros no. Ustedes lo pueden averiguar fácilmente. Por ejemplo, yéndose a Alexa.com, que es el medio estadístico más importante del planeta, donde pueden ver qué sitios son más importantes que otros y nos pueden poner con el que ustedes quieran. También nos pueden ver en los medios de comunicación, los medios tradicionales, televisión, periódico, etcétera. Somos los número 1, no existe otro que se nos acerque siquiera. Nosotros no pagamos publicidad, no somos una reparadora de crédito. Cada vez que se acerca un medio de comunicación con nosotros es para pedir nuestra opinión, porque somos los mejores en estos asuntos. No gastamos un centavo en publicidad mediática, ni en televisión, ni en radio, ni en periódicos. Le pese a quien le pese, ¿no? Porque luego dicen que gastamos una fortuna en publicidad. Eso es falso. Es mentira. Y que nos lo demuestre. Dice Alejandra, hombre, tienes nada que agradecer. Y a Helmi también. Subió el documento que le llegó hoy. Pero es el mismo que manda siempre. Ay, Alejandra. Qué bien me caes. Manny dice que no se oye. A ver. No, sí, nos oímos, ¿cómo no? Aquí estamos. Me dice que con quién negociar deuda. Esto dice Eduardo López. Nos pregunta que con quién negociar deuda, con el despacho o con la tienda departamental. ¿Qué es mejor? Aquí nuestro amigo Eduardo López le debe a alguna tienda departamental, como puede ser Liverpool, como puede ser CNA, como puede ser Sears, como puede ser Fábricas de Francia, etc. Es mejor siempre negociar con el acreedor. En un mundo ideal, la negociación tendría que realizarse de forma directa con el acreedor. Pero en muchos casos esto no es posible porque el acreedor le cedió la cartera, se la comisionó a algún despacho de cobranza. Y entonces luego el acreedor le da flojera o no quiere recuperar la cartera que la maneje el despacho y entonces nos tenemos que dirigir con el despacho para negociar. Pero haciendo bien las cosas, si llevamos la negociación de manera adecuada, pues básicamente es lo mismo, negociar con el acreedor, negociar con el despacho. Al despacho también le interesa que se pague la deuda porque se va a llevar su comisión. Pero ojo, luego los despachos son muy mentirosos y hacen descuentos falsos para que el deudor vaya y pague y resulta que luego el acreedor los desconoce y vienen los problemas, ¿no? Por eso, repito, hay que hacer la negociación de manera muy cauta, muy puntual, para que todo nos salga muy, muy bien. Dice Marcelo Contreras que su mora es de 2 meses. Estamos hablando de que podríamos negociar súper bien tu deuda, mi estimado Marcelo, en unos 6 meses. En unos 6 meses te conseguimos un descuento espectacular. Antes, en el Inter, podría haber algún ofrecimiento bastante bueno que a ti te parezca adecuado. Pues lo concretamos y pagas antes. Es lo bueno de nosotros. No existe un plazo obligatorio que tengas que permanecer afiliado a Defensa del Deudor. Si tú en 3 meses liquidas, adelante. Perfecto, bendiciones y a ser próspero de ahora en adelante, ¿no? Si liquidas en 6 meses, también, si liquidas en 1 año, esto más que nada depende de tu capacidad de ahorro. La ventaja aquí en tu caso es que tú ya tienes el dinero ahorrado. Ya nada más es cuestión de esperar un muy buen ofrecimiento. Y ni de broma, vas a pagar esos 25, 26, 27 mil pesos que tienes ahorrados. Eso sí te lo aseguro. Máximo con nuestra ayuda vas a liquidar esa deuda con 15 mil pesos, máximo, y a nosotros no nos tienes que dar ese dinero, no, tú vas a ir directamente a tu banco y los vas a pagar ahí, para que luego dicen, ah, es que se quedan con una parte, no nos quedamos con nada, ustedes van en persona y depositan su dinero en el banco con el que tienen la deuda, para que no haya malentendidos, que no, nada de eso ocurre. Dice Elena que se avisan a los bancos cuando van a demandar o embargar. No, pues claro que no, porque imagínate, si le avisaran a la gente, pues no podrían embargar a nadie. Dice, ¿y si llegara a su casa a señalarla, tendrá algún aviso o tiene que checar el catastro? Nosotros la apoyaríamos en el momento del señalamiento. Elena, si eres afiliada, nosotros nos encargamos de todo. Es más, tú puedes ir y notificar que tu nuevo domicilio son las oficinas centrales de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Obviamente no le vas a decir eso, le vas a decir, ¿sabes qué? Banco, mi nuevo domicilio es Xola 1902, Colonia Narvarte. Si hay una notificación, va a llegar ahí. Ya no van a llegar a tu casa. ¿Qué pueden señalar? Nosotros los representamos legalmente. Esto se lo pueden preguntar a cualquier abogado. Es perfectamente legal, en nada les afecta. Entonces llega el actuario, llega el abogado a nuestras oficinas. ¿Sabe qué? Venimos a emplazar a la señora Elena. Perfectamente, pasen ustedes. Oiga, pero estos son las oficinas. Sí, somos sus representantes legales, somos Defensa del Deudor. Y aquí vamos a recibir la notificación. Ellos no se la pueden llevar, no pueden decir nada, porque vamos a demostrar mediante el contrato de mandato que tenemos con ustedes, que somos sus representantes. Aquí está, mire, el contrato de mandato con la señora Elena. Ah, perfectamente, correcto. Aquí está la notificación, aquí está la cédula de notificación, perdón, aquí está la copia de la demanda, y se van a retirar. Así ustedes ya no tienen ese problema, que sabemos perfecto que es algo que afecta constantemente su concentración, que los... les causa cierta angustia, ¿no? Cada vez que llaman a la puerta, decir, híjole, a lo mejor ya es el actuario. No, eso se acabó, ya. Nuestros afiliados ya no tienen nunca más ese problema. Dice Manny777 que qué sucede si pasa el tiempo, digamos 2 años o más, y aún no has cubierto tu adeudo. Pues pueden pasar muchas cosas. Pueden vender la deuda, pueden deducirla fiscalmente ante la ley. Ellos pueden deducir hasta el 2% de su cartera vencida de manera fiscal y pueden demandarlos, ¿no? Por la vía judicial, el pago de la deuda también puede. Es algo que porcentualmente es mucho menor el riesgo, pero puede suceder. Aquí el chiste es que ustedes estén protegidos de forma integral para, pues, que estén tranquilos, ¿no? Yo creo que la protección brinda mucha tranquilidad. ¿Quién dice? Ceci, que si ya tiene esos meses de mora, todavía puede afiliarse con nosotros. ¿Tiene 2 deudas con Banamex? Claro que sí, ustedes pueden afiliar cuando quieran. En el momento que ustedes digan, ya, ahorita ya quiero protección jurídica, ya no quiero vivir con el pendiente. Se pueden afiliar desde ya. Eduardo Flores tiene adeudos en 3 tarjetas en Banamex, tiene alrededor de 1.5 años en mora. Ya que hace 2 años perdió su empleo y apenas hace 6 meses tiene un trabajo estable. ¿Quiere afiliarse con nosotros? ¿Qué tiene que hacer primero? Ahorita te vamos a poner el enlace, mi estimado Eduardo Flores, para que puedas mandar tu solicitud formal de afiliación al organismo de ayuda al deudor más importante de América Latina. Definitivamente, y perdonen mi poca modestia, somos los mejores. No hay de otra. Así, de ese tamaño. Y nos pueden comparar con quien ustedes gusten. Dice Viri Torres, que trabaja para el gobierno federal ya hace más de 5 años, terminó de pagar su crédito Foviste. No le descuentan desde entonces, pero no le quieren dar su carta de liberación de pago de escrituras. ¿Qué hace? Debes acercarte directamente al Foviste y meter una aclaración, mi estimada Viri Torres. ¿Por qué no te lo quieren dar? No lo entiendo. Si gustas, mañana llámanos por tito. Maleza, que si tiene que ser familiares directos, con familiares directos. Son hijos, esposos, hermanos o papás. Hijos, esposos, hermanos o papás, lo que se define como un familiar directo, y ahí sí aplica la afiliación familiar. maleza. Dor63, estimadísimo, ¿cómo estás? Que si ya pueden dar el domicilio de defensa del deudor y los teléfonos a los bancos. Los teléfonos de nuestras oficinas no, porque imagínate, si de por sí nuestras líneas se saturan de una manera importantísima, pues va a ser complicadísimo que también nos llamen los cobradores. Esos teléfonos que tenemos en nuestras oficinas son para ustedes, para atenderlos a todos ustedes. Pero vamos a poner disponible una línea telefónica, que nos van a instalar en un par de semanas, exclusiva para que se la den a los bancos. Obviamente ahí no vamos a recibir llamadas de cobranza, porque también se saturaría y jamás podríamos atender a nadie. Esto es para recibir llamadas de carácter judicial. Si uno de ustedes es demandado, ustedes le van a dar ese teléfono al acreedor. ¿Sabes qué? Velo con mis abogados de defensa del deudor, ahí está su número. Y entonces ya nos llamarán ahí. Esa línea tiene que estar abierta para eso. Precisamente para evitar la saturación, porque sí, la verdad, y hay que ser honestos, hemos detectado que muchas veces personas que no están afiliadas a defensa del deudor dan nuestros números. Tenemos un sistema de bloqueo. Si alguien da un número, por ejemplo, a algún despacho de cobranza, bloqueamos esa llamada, porque pues, entonces no podríamos atenderlos a ustedes. Esta línea, esta nueva línea, va a ser exclusivamente para tratar asuntos de carácter judicial, si existe una demanda en su contra, para que el banco o sus abogados hablen con sus abogados de ustedes. Para eso va a ser esta línea. Y para evitar estos abusos, que sabemos que pueden ocurrir, vamos a tener este sistema de bloqueo, que si pues, no es afiliado o es un despacho, pues lo bloqueamos y listo. Dice Roy, J. Mario, que le manda saludos a Roy, a Helmi y a todos, muy buenas noches. Dor 63, que le llamaron de Banamex haciéndole un ofrecimiento de su crédito personal de 65, le piden 15, pero le dijeron que solo le pueden enviar la carta si se compromete al pago. Les pidió primero verla, pero no aceptaron. Pues entonces era falso el descuento. ¿Por qué esa condición tan absurda? Tú dile, mira, me interesa tu ofrecimiento, de verdad, lo quiero aprovechar, pero mándame la carta convenio para hacérsela llegar a mis abogados, que son los señores de defensa del deudor. Y si ellos me dicen, ¿sabes qué? Todo está correcto, adelante, puedes pagar, pues te pago. ¿Por qué? ¿Por qué esa situación absurda? ¿Por qué esas incoherencias? De, no, pero comprométame a pagar y se la mando. Oiga, pues que somos niños chiquitos, o qué estamos jugando, de qué se trata. No, ignóralos, dile, ¿sabes qué? Si no me la mandas, mira, no acepto nada. Si te interesa que te pague, mándame la carta convenio para que la revisen mis abogados. De otra forma, mira, mejor, bye bye y me espero. Demándame si quieres. Defensa del deudor me representa, o sea, ¿cuál es el problema? Desorientada, ¿cuánto cuesta la afiliación familiar? Es lo mismo, cuesta lo mismo que la afiliación tradicional, 850 pesos de inscripción y 150 al mes masiva, pero nada más pagan una sola inscripción y ya cada una de las personas afiliadas paga su mensualidad de forma independiente. Así es básicamente cómo funciona, lo de la afiliación familiar. Dice, esto ya la última asesoría de la noche, Carlos Rubén. Tiene aproximadamente 2 años que no ha podido terminar de liquidar su auto con GMAC, con General Motors. Estuvo sin trabajo, pero ahora ya tiene trabajo, quiere pagar, ¿qué puede hacer? Lo primero, sacar tu reporte especial en el Buró de Crédito, mi estimado Carlos Rubén. Saca tu reporte especial en el Buró de Crédito para saber qué onda, cómo está esa deuda en la actualidad. Conocer todos los pormenores, todos los detalles de tu deuda actualmente. Y en base a eso, pues ya veremos qué camino seguir. Pero es indispensable que primero, antes que otra cosa, tengamos esa información para diseñar la estrategia más adecuada, mi estimado Carlos Rubén. Diana Niño, a través de Twitter, nos dice que qué se puede hacer para que la quiten del buró cuando la deuda está pagada. Le urge ayuda. Dice que pagó su deuda en efectivo mediante un despacho, pero la pagó con quita. Aquí el problema es ese. Si no se hace bien la negociación y pagamos con quita, el saldo remanente, la diferencia que no hayamos pagado, nos la van a dejar ahí como un castigo en las sociedades de información crediticia, en este caso el Buró de Crédito, y entonces nadie nos va a querer prestar dinero después, hasta que no se elimine ese registro, y para eso pueden pasar muchos años. Entonces lo que hay que hacer es hacer bien la negociación. Ahorita, por desgracia, Diana Niño, si ya tienes esa mala calificación, ya no hay nada que hacer, porque el acreedor no va a querer eliminarla, a menos que le pagues la diferencia. Y en muchos casos ya ni así, ¿eh? En muchos casos ya al acreedor le vale, literal. Y pues, aunque tú le insistas, ya no va a querer. ¿Por qué? Porque ya le pagaste. Eso era antes de, donde todavía tenemos nosotros la sartén por el mango. Porque ya una vez que el acreedor recibió su dinero, pues a ver, oblígalo. ¿Cómo le hacemos? No hay forma. Adelita nos manda saludos. De verdad, muchas gracias por la asesoría. Buenas noches, que descansen. Hombre, no tienes nada que agradecer. Carlos Rubén, no tienes nada que agradecer. Estoy a sus órdenes. Y bueno, llegamos al fin de este subprograma de deudas, dudas y soluciones de hoy. Hoy, 9 de octubre del año 2012. Para mí ha sido un verdadero placer que nos hayan acompañado esta noche. Y les recuerdo que el próximo jueves tenemos programa doble. Programa totalmente en vivo de asesoría jurídica sin costo para todos ustedes a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. Que pasen una excelentísima noche, descansen, duerman rico y los espero por aquí el próximo jueves. Jueves 3 de la tarde y 9 de la noche, Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta práctica, algo que en realidad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. Vienen muchas cosas maravillosas aquí en Defensa del Deudor, se los aseguro. Espérense tantito y vean. Hasta el próximo jueves.